Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio que realizamos los miembros de la Agrupación Astronómica Magallanes en Jerez, en Frontera Radio, y por gentileza de Podcast y Radio de Ciencias en Español. Nos puedes escuchar todos los jueves en directo en el 107.8 de la FM. También a través de internet en unpuntoazul.listen2miradio.com. O si lo prefieres, entra en nuestra web www.aamagallanes.es. Hoy es día 3 de mayo, semana motera por excelencia en Jerez de la Frontera, 26º programa de la temporada. A los controles, este que le habla Miguel Soto, y en la mesa tenemos a Lito, José Luis, Luis María y Agustín. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Pues nada, un jueves más aquí a hacer nuestro querido programa. Yo falté la semana pasada, por visto tuvisteis visita y estuve muy animado, ¿no? Hicimos falta. Me pusisteis falta, claro. Tenía mis obligaciones. Estaba por los madriles, por allá por la capital de España. Que, por cierto, para el tema que nos viene ocupando últimamente, que es el tema meteorológico por excelencia, porque no sabemos ya cómo ponernos, y a Lito le estamos bombardeando todo el día con preguntas. Los días que estuve en Madrid la semana pasada, martes, miércoles, jueves y viernes, un calor espantoso. Un calor de ponerte bronceador, quemarte, y de los niños. Yo fui de viaje de estudios con mi compañero Diego y un curso de cuarto de la ESO, ¿vale? A Madrid 4 días y mucho calor. No esperábamos ese calor porque tampoco aquí hacía tanto cuando nos fuimos. Y de repente también cuando nos volvemos para acá, mucho frío otra vez. Empiezan por el norte tormentas, granizos. Jolín, está la cosa, Lito, un poquito revuelta. Sí. Pero vamos, que tema primaveral es lo que toca, ¿no? El tiempo irregular, ¿verdad? Que sí, no es nada, digamos, alarmante ni... Ahora parece que las se va... previsiones para la feria tienes que dar. Sí. Es la semana que viene. Y para las motos, cierto, para las motos. Hay que avisar que no tenemos programa el jueves que viene, ¿no? ¿O sí? ¿El de feria? Normalmente feria no tenemos programa, porque está esto cerrado, está en el mundo, en la caseta allí. Recordar que Frontera Radio en el Real de la Feria de Jerez montó una caseta para financiarse un poquito y tal. Y no suele haber programas, pero enlatados, y no suele haber directo porque está todo el mundo allí trabajando un poquito por nuestra querida radio. Entonces la semana que viene pues no habrá programa en directo. Bueno, pues tenemos esta semana, está muy cargadita porque, como bien decía Agustín, este fin de semana es el Gran Premio de Motociclismo, el Gran Premio de España, con lo cual vienen aquí visitantes de todas partes del mundo y sobre todo de España con sus motos. Mucho jaleo, mucho ruido, pero es que coincide con el primer fin de semana de la Feria de Jerez. Y tenemos este fin de semana ya algo de feria, sábado y domingo, y la semana que viene completa hasta el sábado. Entonces va a estar esto pues muy animado. A los que no nos hace demasiada gracia temas ruidos y molestias, pues bien, pero bueno, lo soportamos lo mejor posible. Bien, la semana pasada... No, la otra ya terminamos la Feria de la Ciencia por fin. No sé si comentaste algo la otra semana. Comentamos poquito. Dimos la noticia que se acabó y que el viernes no pudimos hacer nosotros nada. No pudimos hacer nada, correcto. Entonces, hasta el jueves comentamos en el programa del jueves aquel, pero el siguiente jueves teníamos que comentar lo que ocurrió el viernes y exactamente no pudimos comentar nada, por lo que decía Agustín, que es que hizo un vendaval tal que se llevaba las carpas, que rompió un par de carpas, que se llevaba prácticamente todo. Entonces decidieron suspender la feria, pero yo creo que con buen criterio decidieron que, bueno, ya habían allí todos los chavales montando los stands, algunos venían desde muy lejos de la provincia, y era una pena pues decir, bueno, pues vámonos para casa. Y entonces lo que hicieron fue desmontar todas las carpas, todo lo que se podía volar, como así decirlo, y en vez de las 9, a las 10:30, casi 11, pues abrieron, pero solo los stands que habían fijos, y continuamos toda la mañana hasta las 2 con la feria, y pudimos hacer un poquito de ciencia. Lo malo es que nosotros, con la Agrupación Astronómica Magallanes, lo que tenemos es solamente una carpa, no tenemos stand. Una carpa donde ponemos nuestro telescopio solar, donde ponemos nuestras maquetas y nuestras cosas, y claro, al no permitir ya carpas porque se volaba todo, pues tuvimos que recoger, ayudé un poquito aquí a los compañeros ya se encargaron de recoger las cosas y para casa. Así que comentarios ya del viernes nulo, no hay nada que comentar como agrupación. Bien, pues tenemos hoy programa, digamos, entre comillas, normal, con nuestras secciones y demás, y Pasamos primero a ver algunas noticias. ¿Tenía Agustín alguna cosita que comentarnos? Sí, precisamente de la Feria de la Ciencia, acaba la nuestra y empieza en Sevilla, la 16ª Feria de la Ciencia, ¿vale? Podéis consultarla. Es curioso porque ellos tienen un dominio que es www.feriadelaciencia.org. Y ahí podéis ver que se celebra en el Palacio de Exposición y Congreso de Sevilla, por cierto, justo hoy, sí, mañana y pasado. Por cierto, que está mi mujer allí. Ah, va con... Mi mujer va con el Coloma y con el experimento de las palomitas. Oh, está todo el día allí. Ahora cuando acabe el programa, tengo que ir a Renfe a recogerla y ya nos contará un poco de cómo ha ido. Ha sido de los de Jerez seleccionados, digamos, para ir. La porque más era importante muy, la de Sevilla. Por eso, pero es un... Eran 24.000 asistentes, sí, sí, sí, y 7.000 personas que cuentan ciencia, entre ellos tu mujer. Claro, por eso que le han comentado si quería ir y tal, porque les parecía el experimento, bien, la química y la física de las palomitas. Precisamente lo estuvimos comentando la semana pasada porque... Marta y yo nos dedicamos a ver un poquito todo. Un poquito y recordamos el del Coloma porque era muy curioso. Pues era muy curioso. Entonces les han dicho que deben de colaborar, ellos encantados. Pues ha ido mi mujer en un cercanías con 8 o 10 niños, los que una selección porque todos tampoco podían ir. Y ha pasado por allí la Susana Díaz y la presidenta y, en fin, están dando mucho bombo, están dando mucha importancia. Estaremos muy cerquita mañana. Me ha contado que ha hablado con los directores de Calar Alto. Sí. Ah. ¿Vale? Que eso siempre está muy bien para, tú sabes, hilos, amistades, vale, tal. Le ha soltado que tenemos un programa en Jerez que se llama Un Punto Azul, a los dos directores de... Le da alguien de Magallanes, sí, ahí pinchando un poquito. Le ha comentado que para visitar, dice que para visitar aquello, como yo decía, que en teniendo dinero, o sea, que lo han medio privatizado, tú pagas lo que sea y visitas aquello por la noche y tal, ¿me entiendes? Calar Alto. Bueno, ya veremos algún tipo de visita. Y en fin, lo están pasando muy bien, la verdad. Porque... Sí, la verdad es que es una feria bastante más importante, muy grande, en donde se desarrolla en el Palacio de Exposiciones y Congreso, y luego la cantidad de visitantes que admite Sevilla y de los colegios, y encima si no solo es de la provincia de Sevilla, como o de la ciudad, ¿no? Entonces, sí, por eso, pues... porque no solo es de la ciudad, sino que igual que ha ido... Mi mujer representando al Instituto Coloma, pues sí, yo creo que de otros muchos de las demás ferias que montan por ahí en Málaga, tal, pues yo pongo que habrá ido representación. Este año los temas que tienen así principales son el cerebro y la neurociencia, conservación de la biodiversidad, la conmemoración del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 y después un tema muy interesante que se llama STEM. Los STEM son los alumnos de ingeniería... tecnología, ingeniería, matemática, y esta vez MASA es más arte. Ah, arte también, vale. Muy entonces, bien. Los alumnos, lo que van buscando muchas universidades y muchas empresas sobre todo, son alumnos STEM. Ingenieros, matemáticos, científicos y técnico. Técnico, ¿vale? STEM, ciencia, que son... tecnología, ingeniería y matemática. Correcto. Y ahora le han añadido el arte como un añadido más. Sí, porque... La tecnología y el arte muchas veces van unidas. Cuando hay una película de 3D y cosas de esas, pues ahí está el arte. Por cierto, ¿no habréis visto ya Infinity Wars? Es que quiero spoilear aquí a tope. No puede. No hemos visto. No he visto Infinity War. Pues la aconsejo encarecidamente porque me ha gustado muchísimo, me ha divertido mucho. En fin, otra noticia, Agustín. Sí, otra noticia y otro evento. La otra noticia importante, bueno, que me ha parecido curiosa, porque me toca un poquito, es porque, bueno, Clara Grima, a matemática, ha recibido en la Asamblea General de Socios de la ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, el premio Mario Boslawski. Bueno, whisky sin la A y la I, VSKI, ¿vale? Y lo ha recibido, bueno, por reconocer a aquellas personas ajenas a la asociación que destacan por su lucha a favor del pensamiento crítico y la razón. Esta asociación o esta sociedad se dedica principalmente a desmentir o en contra de las pseudociencias. Desmentir a pseudociencia. Que nosotros también lo divulgamos aquí para evitar la astrología, y todas las mancias, las malencias que hay de malas ciencias que hay, ¿no? Bueno, pues enhorabuena a Clara Grima, le manda por Twitter desde Ludociencia, porque que es el que utilizo normalmente, la enhorabuena y la invita al programa por si quiere venir aquí a ver, lo que igual muy bien. No la encontramos. Pues estupendo. Y un evento que hay también la semana del 14 al 16, que os podéis conectar y verlo en toda España, aunque yo voy principalmente a deciros los que hay por aquí, es, bueno, lo de cerveza y ciencia, ¿no? Uh-huh. PINT, P-I-N-T, es la web, ofesciencia.es, ¿vale? Ahí podéis entrar a través de las ciudades en las que hay actividad y los eventos que se pueden desarrollar las distintas. Son normalmente en bares. En Sevilla, pues en Sevilla tenemos principalmente en el Boulevard, que ya os hemos hablado alguna vez, en Café Boulevard, que organizan charlas. Y tenemos radioactividad a examen y diagnóstico con tu móvil. Es el día 14. El día 15, matemáticas de papel, y esto es una catástrofe. Esa voy a intentar yo. Y matemáticas de papel va sobre papiroflexia. Ah, ¿vale? Bien. Eso tiene que estar. Y después es el día 15. Y el día 16, emergencia sistemáticamente, fútbol y matemática. Normalmente empiezan a las 7 y media. Lo que no sé si empiezan las charlas o van a empezar... ¿Qué día has dicho? 14, 15 y 16. 14, 15 y 16. Y está tanto en el Boulevard, que es un sitio que habitualmente podemos ir o vamos, pero también está en Gallo Rojo, Factoría de Creación, que está en la calle Viriato Nuevo, que ahí es Nos Alimentamos Bien, Fábrica de Tejido, Ruta del Colesterol, La Música Superstar, y el día 15, el 14 eran las dos primeras, y después el día 16, Nuestros Genes, Virus y Superhéroes. Y por último, en otro sitio que hay es La Señora Pop, El Amor de Dios 55, está muy cerca también del Boulevard, que está en la Alameda, si no lo hemos dicho, Alameda 83. Pues invasiones, pero peces, transgénicos, cambio climático. Cuando digo las dos, son dos charlas que hay durante la tarde, ¿vale? El 15 de mayo y el 16 de mayo, parásitos y hormigas. Bueno, pues todas estas charlas las tenéis en lo que es en Sevilla y también hay en Cádiz. En Cádiz está en el Pelícano. Y se me ha quedado esto pillado la tablet, pero bueno, ahora os lo digo también porque también es lo mismo, es cerveza en ciencia, repito la web, que es PINT, PINTOFSCIENCE.es, ¿vale? PINT de Ciencia. Y bueno, en lo que es en Cádiz, tenemos, como he dicho, en el Pelícano. Hay en muchísimas ciudades, ¿eh? Podéis entrar en Cáceres, en Badajoz, podéis consultar la lista entrando en la web que os acabo de comunicar, ¿vale? Y en Cádiz tenemos, pues, en la avenida Fernández Ladreda 1, que es el Pelícano, Descubriendo el Cerebro, el 14 de mayo, el 15 Planeta Tierra y el 16 Un Viaje a Través del Cuerpo Humano. Bueno, pues, para que sepáis todos estos eventos que hay culturales. Y sin más, pues ya pasamos a las secciones o a lo que José Luis... Yo tenía una... O Lito, que tenía también alguna noticia. Una noticia. Alguna noticia. Adelante. Bueno, podía estar dentro de la sección de la revista esta nueva que ha salido Universo, ajá, en la que yo colaboro, pero bueno, la digo aparte para después. Como traductor. Sí, esta vez ha sido de corrector solo, corrector. No me ha tocado traducir, ya me tocará la siguiente. La semana pasada, bueno, hace dos, o fue la semana pasada, no me acuerdo según cuál, traje lo del de descubrimiento de la galaxia, la primera galaxia que aparentemente no tenía masa oscura. Ah, sí, sí. Pues traigo otro, digamos, otra noticia al estilo tipo bestiario, ¿no? Como suele salir. Que ha sido descubierta por el Hubble la estrella individual más lejana vista estrella individual más lejana vista hasta el momento Ajá. Es la estrella magnitud, es que lo del el ahora explicaré que la magnitud no es relevante, no, porque bueno, la estrella es con el mamut, ¿eh? No creo. Okay. El mamut está muy bien, pero competir con el Hubble ya es un poquito. Quítate un poquito. Bueno, la estrella... Cabe estar en el espacio y son... ¿Cuántos son? Me parece que son 2 metros, ¿no? De, ¿qué de va espera? ¿Un metro? ¿Un metro de espera? Yo creo que son 2 metros, ¿no? ¿El Hubble? ¿Un metro y medio? No, más chico, es un chico, es 1 metro. Pero, ¿no? Pero, lo que pasa es que, claro... Está, lo mismo no, bueno, yo, lo que pasa idea. Es que, claro, está claro. En el espacio, no está... Pero adelante. Con la atmósfera adelante. Voy a buscar por curiosidad, pero yo creo que no es grande. La estrella es MACS... J1149 más 2223 catalogada. Como esto es muy difícil, o sea, muy largo, de le han llamado Ícaro. ¿Vale? Es mucho mejor que la retaíla. Nombre de pila. Es estrella lentificada 1. De ahí lo que le comentaba David, de que la magnitud no es relevante porque... es una estrella magnificada por el efecto de lente gravitatoria de un cúmulo que hay en su camino entre la estrella y nosotros. Ese cúmulo galáctico con materia interestelar hace de lente gravitatoria y magnifica la imagen que nos llega de la estrella que está detrás. He tenido precisamente las lentes gravitatorias como los anillos Einstein, ¿no? No, de, pero bueno, esta... ¿Sabes? El efecto lente, porque precisamente... Y sí, ¿no? Pues, se ha apreciado ese efecto lente y se ha dejado, se ha pasado, o sea, se ha observado que ha pasado por ese lente y se ha... debido a que ya se sabe el efecto lente gravitatoria, lo que causa... se ha logrado detectar, o sea, calcular la posición exacta que tendría la estrella que está detrás de ese cúmulo. Bueno, pues teníais razón. Es un, según Wiki, un Ritchie Chretien de 2,4. 2,4. Teníais razón. Más grande, claro. Más grandecito. Claro. Pues bueno. Bueno, pero que dentro de los que hay en su superficie terrestre, 2 metros es nada, que hay de 8, de 10 metros y demás. Pero... El cake son 20 metros. Salvamos 20 metros. O sea, y es doble. O sea, y así salvamos la atmósfera y por eso no hace falta tan grande. Por eso. Son dos espejos de 20 metros y 20 metros, el cake. O sea, realmente actúa de forma conjunta los dos, ¿no? El tema de a lo que iba de esta estrella es que, digo, la luz que viene de esa estrella se ve con efecto de lente gravitatoria por este cúmulo, que en concreto es el cúmulo, por aquí lo tenía, aunque, bueno, total, tampoco es muy relevante el nombre. Lo que sí es relevante es la distancia. Ajá. 9.000 millones de años luz. Pues estamos cerquita ya de la estrella individual. Ya estamos cerquita del origen, ¿no? Una estrella individual detectada a 9.000 millones de años luz. El universo tiene 13.700 millones. Por eso estamos... Pero a esa profundidad lo que se suele ver son galaxias ya. Por supuesto. Eso está claro. No una estrella. Exacto. Se ven como amasijos, galaxias que son amasijos de gases. De hecho, esa es la noticia. Claro, ¿no? El se ve como estrella individual debido a ese efecto de lente gravitatoria. Si no, no tendríamos la luz conjunta del grupo donde esté esa estrella, que nos llegaría a la luz conjunta. Pero la estrella individual, que aparece en un vídeo, por cierto, que se puede pinchar en porque la revista Universo tiene enlaces a vídeos de, en concreto creo que son de Vimeo. Vimeo, sí. De Vimeo. Y se puede, con un pie al vídeo que te explica lo que estás viendo en el vídeo, se puede pulsar en este artículo y se ve que el efecto de lente gravitatoria pasa por esa zona del cielo, aparece amplificada varias veces en distintas posiciones. Gracias a esas posiciones que se ven, se calcula la posición real y se ha verificado la distancia, que son esos 9.000 millones de años luz, que es bastante, y es casi 100 veces más lejos que cualquier otra estrella individual vista hasta la fecha, que no se vea por este efecto. Ajá. De lente gravitatoria. Así que muy bien. Ya se está perfeccionando el tema de la lente gravitatoria de tal manera que ya podemos ver detectar, o sea, estrellas individuales y controlar bien sus efectos para saber sus posiciones reales en el cielo. Así que otro logro de la astronomía. Otro puntero. Logro. Pues muy bien, después de estas noticias pasamos ya directamente a nuestras secciones. Don Manuel, ¿trae usted astrónoma? Sí, ¿no? Sí. La semana pasada hubo solución y demás también, ¿no? No, no hubo solución. Saltamos. Hubo revisión de las pistas, de los que habían. Vale, entonces lo vamos a dejar y vamos a empezar, si os parece, con la sección de que sabes de física, que hace ya un par de semanas que no la damos, por siempre las secciones quedan apartadas un poquito cuando hay algún tema de actualidad. Y en este caso, pues, voy a seguir con, yo creo que es la última entrega ya hoy de qué saber de física, porque estoy en el último tema de mi libro de física. La segunda, o sea, el último tercio ya es química, que será motivo de otra sección quizá. Y estábamos en el tema de las ondas. Ondas, movimiento ondulatorio, frecuencia, longitud de onda, todas las propiedades de las ondas. Y nos quedamos, la última vez que tuve intervención, en los fenómenos ondulatorios, ¿vale? Los fenómenos propios de las ondas. ¿Cómo diferenciamos una onda de algo que no lo es? Por ejemplo, la dualidad onda-corpúsculo. Pues los corpúsculos, la materia, no se refleja, no se refracta y no se dispersa y no se difracta. O sea, esos son puramente fenómenos ondulatorios. Si les ocurre, si hay un fenómeno que no sabes lo que es y les ocurren estas cosas, pues sabes que es una onda. Es una onda, ¿no? Bien. La primera propiedad es la reflexión de las ondas. La reflexión, las ondas se reflejan, ¿de acuerdo? Cuando llegan a una superficie con unas características especiales, todo el mundo sabemos, por ejemplo, la luz de una linterna en un espejo, una superficie lisa, pues se refleja en la reflexión. Y se rige por unas leyes, que es la reflexión, que es el cambio de dirección que experimenta una onda cuando choca con una superficie lisa sin atravesarla. Eso es una reflexión. Las leyes son más que nada matemáticas, porque las ondas, ya sabéis, las estudiamos desde el punto de vista matemático siempre. Ahora mismo tenemos los famosos láseres que nos ayudan mucho a explicar la trayectoria de la luz y eso, pero hasta ahora con las linternas y demás no era muy fácil hacer un rayo de luz y explicar cómo se refleja y demás, pero matemáticamente sí. El rayo incidente, la normal a la superficie donde se refleja, y el rayo reflejado están siempre en el mismo plano. Esa es la primera ley, ¿vale? Y el ángulo con el que incide era exactamente igual al ángulo con el que sale. Esas son las leyes de reflexión, así de sencillo. Muy utilizadas en los telescopios, porque usamos muchos telescopios reflectores. Después, la siguiente sería la ley de la refracción. Las ondas se refractan, y aquí hablamos también, pues, que cuando choca con una superficie y la atraviesa, es suficientemente transparente y la atraviesa. ¿Qué pasa cuando atraviesa una luz o una onda en general? Un medio que es transparente a esa onda, pues que se desvía, no sigue su trayectoria recta, que así como es de ley que siga la trayectoria recta, sino que se desvía. ¿Y cuánto se desvía? Pues depende de un numerito que se llama índice de refracción del medio en el que viaja la onda, ¿vale? Cuando pasa de un medio con un índice de refracción chico a uno grande, se acerca a la normal, ¿vale? Se desvía acercándose a la normal, a la perpendicular a la superficie, y cuando pasa de uno grande a un número chico, se aleja de la normal. O sea que el ángulo con el que llega y el ángulo que sale no es el mismo. Y aquí intervienen ya, pues, el seno del ángulo de incidencia por el número de refracción es igual al seno del ángulo que sale por el número de refracción del segundo medio. Y también tienen que estar todos también en el mismo plano. Esta ley también es muy importante junto con la anterior. ¿Por qué? Porque hace que podamos construir los telescopios. Acordaros que entre refracción y reflexión, pues es todo lo que hay. Tenemos espejos y lentes por doquier cuando construimos telescopios, y tenemos que tener en cuenta este tipo de leyes, la de la difracción y la de la refracción y reflexión. Otro fenómeno puramente ondulatorio y que no le ocurre a ninguna otra cosa es la difracción. Este ya no es tan habitual, supongo que algunos de vosotros no lo conoceréis, pero es también muy importante en óptica, el fenómeno de la difracción. Y es que la difracción es el fenómeno que se produce cuando, en el momento que una onda modifica su dirección, cuando se está propagando se encuentra con un obstáculo y ese obstáculo es del mismo tamaño o parecido que su propia longitud de onda. Si se encuentra con un obstáculo muy grande o muy pequeño respecto de su longitud de onda, no ocurriría. Pero cuando es parecido, pues le ocurre este fenómeno que es la difracción. La onda se difracta y entonces cuando aparecen pues los famosos anillos de Newton, los famosos unos fenómenos ondulatorios muy especiales, ¿vale? Que no ocurren con ninguna otra cosa, solo que con ondas, ¿vale? Se llama la difracción. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un agujerito en un sitio y si hacemos un sonido, por ejemplo, y la longitud de onda es del tamaño del agujerito, pues al pasar al otro lado, pues aparecen fenómenos extraños como reverberaciones y cosas extrañas, ¿vale? Extraña, me refiero, entre comillas. Si es con luz, la luz al pasar por él tiene que ser un agujero muy, muy pequeño o unas rendijas muy finas del tamaño de la longitud de onda de la luz. Entonces la luz no pasa sin más, sino que ocurre un fenómeno de difracción y empiezan a haber fenómenos de suma, de máximos, de mínimos y de una serie de cosas que ya... Patrón de franjas, famoso. El patrón de las franjas y demás. Bien, pues esas tres son las cosas que... Junto con la dispersión, sabéis que la luz no solo se difracta, se refleja, se refracta, sino que se dispersa. Y es por lo que, por ejemplo, vemos que los cielos son azules. ¿Por qué vemos que los cielos son azules? Porque la luz que viene del sol blanca, en las partículas que se encuentra en la atmósfera, se dispersa, choca, interactúa con la materia, se dispersa. Y la longitud de onda con la que más, por el tamaño de las partículas de la atmósfera, es la azul, lo vemos azul, excepto en el anochecer y el atardecer que la vemos roja porque tiene que atravesar mucha más capa de atmósfera. Bien, y ya para terminar, fenómenos ondulatorios, lo que tenemos es un pequeño estudio sobre el sonido, sobre la luz, que son las dos ondas más importantes para el ser humano, por nuestro sentido, y al final un poquito hablamos de lentes... Y de espejos, cómo se forman imágenes, los típicos dibujitos, forman la imagen en la convergente, en la divergente, ¿vale? Eso es más un poco más visual para aplicarlo en una pizarra, pero el sonido y la luz sí quería comentaros, diferencias y similitudes. Las dos son ondas, el sonido es una onda mecánica es que necesita un medio para propagarse. Tiene que ser líquido, sólido o gas, si no hay nada no se propaga el sonido. En contraposición con la luz, que es una onda electromagnética que se propaga incluso en el vacío, ¿vale? Características del sonido, por ser onda, pues lo mismo, se refleja, al reflejarse se producen efectos de ecos, de reverberaciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eco y reverberación, eso tiene que ver con las leyes de la reflexión, no la refracción, sino la reflexión. Del sonido. Importante del sonido pues sería el tono, que tiene que ver con la frecuencia, frecuencias bajas, tono grave, frecuencias altas, tono agudo, con la sonoridad, que es la amplitud de la onda, lo fuerte o lo débil que es el sonido, ¿vale? Y otra cosa que es por la forma que tiene la onda, que es lo que llamamos el timbre. Eso es muy especial del sonido. Y en la luz, por ejemplo, no tenemos algo equivalente como el timbre. El timbre significa que la forma de la onda, a un mismo tono, a una misma frecuencia, a una misma amplitud, pues tú puedes diferenciar si lo que está sonando es un clarinete de un saxofón, tocando los dos la misma nota, o que habla una persona y habla otra. Y eso es porque la forma de la onda es diferente en cada instrumento y lo podemos distinguir, ¿vale? Con lo que llamamos el timbre de la voz. Bien. Más cosas, tono, timbre y sonoridad. Bueno, sonoridad, antes de pasar a la luz, se mide en decibelio, que es la intensidad del sonido. Hay a partir de 70 o 60-70, que es un nivel normal de una conversación, y cuando llegamos a 100, etcétera, etcétera, ya puede ser incluso doloroso, puede ser ya muy molesto. Entramos en la contaminación sonora, que también existe. Bien, Ahora lo viviremos de cerca, sí, el ruido de las motos y tal, que algunos cuando el sonido es muy cercano pueden llegar hasta dolerte los oídos, un despegue de un avión cerca, en fin, ese tipo de cosas. La luz se propaga, ¿vale? Como sabéis, línea recta es una onda electromagnética que incluso en el vacío se propaga, del sol hasta la Tierra llega y no hay nada, por lo tanto es una onda electromagnética. Aquí, en vez de los tonos, hablamos de las frecuencias altas y bajas para hablar. La luz visible, estoy hablando de los colores, longitudes de onda. Hablamos de colores, desde el rojo hasta el azul. Lo que queda ya, una vez que estudiamos un poquito la luz, ¿vale? Su velocidad, que es constante en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, etcétera, pues ya hablamos de cómo se forman en imágenes, en espejos esféricos, en espejos planos, en lentes convergentes, en lentes divergentes, y esto pues enlaza un poquito con los instrumentos ópticos como el telescopio y el microscopio, que es lo que termina. Bien, pues hasta aquí el temita de la luz. Habla, viene aquí una parte final sobre el espectro electromagnético, ¿vale? Mucho más amplio que mucho más amplio que lo que vemos de la luz, y nos habla un poquito qué son las ondas de radio, las microondas, los rayos cósmicos, la aurora ultravioleta, infrarrojo, pero un poquito fenomenológicamente, sin entrar mucho en profundidad, para que sepan un poco que lo que vemos es un cachito así y el espectro es muchísimo más grande. Vale, y hasta ahí, pues hasta el tema 7, tiene 11 temas, pues hasta el 7 es física. A partir del 8 ya es el átomo y el sistema periódico, que será ya tema de otra sección. ¿Qué sabemos de química? Que podemos empezar. Claro, cuando se estudian estas cosas cuando eres pequeño, no sé si los profesores seguro que añadís alguna cosa más, no se ve la cantidad de aplicaciones que tienen estos estudios que parecen que son inocuos o tontos. Cuando hablamos refracción y reflexión, todos los telescopios, instrumentos ópticos. Es que hoy día, por ejemplo, quien se opera de miopía y le cambian el cristalino y le ponen una lente, ahí están funcionando estos dos. Existen lentes que te curan solo la miopía o que te curan la miopía y la presbicia. Y el astigmatismo y también. Unas son reflectivas, otras son difractivas. Las difractivas, creo recordar, que pueden producir aros, que no sé si es algo que ve. Cuando la luz llega a una superficie y no es perfecta, se difracta y se producen esos halos y se obtienen imperfecciones. Y además no enfocan como la luz, ¿no? En la dispersión que hablaba yo antes, que significa que la luz no todos los colores corren igual de deprisa. Hay algunos colores más lentos que otros. Entonces, si no está bien corregida la lente, tanto la de que te pongan como la de los telescopios, que los que llamamos acromáticos y apocromáticos, pues ves unos halos de colores que no existen. Lo que se llama aberración cromática. Aberración cromática, correcto. Cromática, porque cada foco, cada color enfoca en un sitio diferente. Porque corren diferente y se desvían diferente. Nada más por el mero hecho de haber atravesado un medio que no es el aire o el vacío. En cuanto pasa por una lente ya se dispersa. Pero lo mismo pasa con el sonido, lo que estáis hablando del sonido, para hacer las pruebas audiológicas. Sí. Eso. Entonces, la física, que son médicos, al final tienen que tener un conocimiento mínimo de por de supuesto, todo esto. O insonorizar un sitio para que no haya, para que, por ejemplo, aquí al hablar no haya una reverberación, porque cuando el eco se tiene que producir a una distancia. Tiene que haber mínimo 17 metros, porque en un segundo, cuando va y vuelve el sonido, mínimo 17 metros para ir y para volver, son 340 metros por segundo, pues tiene que haber mínimo 34. Porque si dos sonidos con menos de un segundo de diferencia, tú los distingues como uno. Pero ya con un poquito más de un segundo, oirías pa, pa, el segundo, ¿no? Entonces, pero la reverberación ocurre a cualquier distancia. Tú cuando entras, eso se ve cuando entras a una habitación completamente vacía, que la estás viendo, te están enseñando un piso, no hay mueble, no hay cortina, dices, y no hay un eco, pero hay una cosa ahí rara. Eso es la reverberación, y eso tienes que evitarlo en todos los estudios de sonido, para que no se mezclen esas frecuencias, y todo eso tiene un montón de aplicaciones. Yo les intento comentar unas poquitas. Los telescopios, por supuesto. Las motos, lo que tenemos que hacer cuando viene la moto es decirle, bueno, en vez de Jerez, ¿por qué nos vaya a la luna? Allí no hay ruido. Nos podemos ir a la luna con vosotros, pero... Ruido no harían, pero polvo levantarían. Los caballitos serían más fáciles de hacer también. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí la sección. Lito, ¿seguimos con astrónomas? Venga, cuando quieras. El jueves pasado repasé las incógnitas que teníamos y hoy toca desvelar la que ya llevábamos con esta 3 semanas, ¿no? Ya 3 semanas. Y dar por su correspondiente biografía, como hacemos sí, siempre. Sí, correcto. Exactamente. Y dar otras 3 para que haya 2 vigentes, digamos, dos pistas vigentes. Os comento las pistas que había dado de la que es protagonista hoy. A los 10 años sabía 7 idiomas. Su primer libro fue dedicado a un emperador y un incendio truncó sus últimos años de producción científica. Estamos hablando de María Kurnitz. María Kurnitz era polaca, nacida en 1610, murió en 1664. Concretamente nació en la región de Silesia, en Polonia, una región famosa en Polonia. Hija mayor de un médico y de María Schulz, hija de un matemático. O sea, tanto por parte de padre como por parte de madre, digamos, la cultura la tenía a mano. Sí, sí. De hecho, como digo, los padres le alentaron tanto el estudio que a los 10 años sabía hebreo, griego, latín, alemán, polaco, italiano y francés. Jolín. La niña tenía madera. Hebreo clásico. De las tres lenguas, sí, sí, sí. Latín, muertas casi. Fíjate. O sea, hebreo para... Hombre, hebreo no es muerta, pero supongo en griego y latín, pues la verdad es que saber que sí. Griego y latín... El clásico sí, que no tiene que ver con el que hablan ahora. Y ya pues la propia suya, el polaco, y además italiano y francés. Y alemán. Alemán también. O sea que, no, lenguas facilitas todas. Todas, todas. El alemán es, vamos. Se casó una vez que siguió estudiando, evidentemente, alentado por los padres. Su primer marido murió prematuramente y se casó en segundas nupcias, digamos. Con un aficionado, un médico aficionado a la astronomía. Ya cuando ya estaba por segunda vez casada, su fama ya era en su región apreciable y se le apodó en los entornos académicos de la época como la Palas de Silesia. Palas, la reina griega de la sabiduría, pues, su mote. Como Palas Atenea, ¿no? Palas Atenea, pues Palas, la Palas de Silesia, fue su apodo durante toda su vida. Su mayor aportación en la astronomía, bueno, primero la historia, como casi todas las mujeres azarosas de esa época, hacía investigaciones, pero estaba mal visto en aquella época que una mujer publicara e incluso diera a conocer sus avances propios o descubrimientos propios hechos por ella. Así que tuvo que esperar que con un dinero arduamente, duramente ganado, publicara un libro con el... a nombre de su marido, porque no podía publicar con su propio nombre, pero su marido era leal, digamos, y en su primera página comentaba que el libro realmente no era de... venía a su nombre, pero decía claramente al principio que no era su libro, sino de su mujer, María. El libro no es ni más ni menos que Urania Propitia. Urania Propitia es una simplificación de unos cálculos muy farragosos que hizo un tal, que yo no sé si lo conoceréis, un tal Johannes Kepler. El matemático errante. Pues publicó un libro donde venían las posiciones de los planetas con una gran exactitud debido a la ya famosa colaboración de las observaciones de Tycho Brahe. Pero las matemáticas estaban muy poco avanzadas y ponía las posiciones de los planetas en forma de tablas, no en forma de ecuaciones para resolver. Entonces eran las famosas tablas rudolfinas. Pues, por lo visto, las matemáticas que llevan detrás las tablas rudolfinas eran muy farragosas Y María Kunis lo que hizo fue aliviar un poquito la pesadez de ese ladrillo que sería el libro de Johannes Kepler, ¿no? De las tablas Rudolfinas. Así que ese libro lo que hizo fue simplificar, digamos, el primer trabajo sobre posición planetaria hecho por Johannes Kepler. El libro por fin se publicó y se dedicó a, que era la segunda pista, al emperador Fernando III, el emperador del Imperio Austrohúngaro. El Sacro Imperio Romano Germánico. Uh-huh. una vez que ese libro, por cierto, se cartearon muchísimo debido a la aparición de este libro, la familia de María, el marido y ella, se carteó con otro tal desconocido, Johannes Hevelius. Uh-huh. Y que también estaba por ahí. Buena gente toda, buena gente. al final tuvieron que mudarse y desgraciadamente a los pocos meses de mudarse un incendio arrasó toda la vivienda del matrimonio. Uh-huh. Llevándose todas las contribuciones posteriores que no había pasado todavía a libro ni a imprenta la tal María Kunis. Así que un incendio, como era la tercera pista, truncó el final de su prolífica carrera como astrónoma. Y bueno, nada más. Eso tiene como reconocimiento. Bueno, aparte de conocerla como Palas de Silesia, después ya en los tiempos modernos se le ha considerado la segunda mujer, digamos, más destacada en astronomía de la antigüedad o Edad Media, después de Hipatia de Alejandría, ¿no? Quitando las que llegarían después ya con la astronomía más moderna. Tiene un cráter en la Luna, el cráter Kurnitz, en su nombre, y un asteroide, el 120.024 María Kunitia se llama el asteroide. Y eso sería todo para la bibliografía de la llamada Palas de Silesia. Muy bien, ahora para terminar con la sección, reviso las pistas de la que queda vigente y doy las de una nueva. Adelante. La que di hace dos semanas, que queda otra semana más por el tema del paréntesis del jueves pasado, sería de empleada del hogar pasó a trabajar profesionalmente en un harén de un sultán muy especial. La segunda pista sería descubrió 59 nebulosas, 310 estrellas variables y 10 novas. Y la tercera fue la primera mujer que trabajó como conservadora de un archivo de una prestigiosa universidad norteamericana. Esta sería la que solucionaré la próxima semana, que no es la que viene, es la siguiente. Exactamente, el próximo jueves programa. Y ahora lanzo otras tres, a ver si alguien coge el guante, por fin, que no paro de leer la cuenta de unpuntoazul@amagallanes.es. Y nadie me escribe sobre las soluciones, repito, unpuntoazul@amagallanes.es. Ahí me podéis mandar las soluciones y en concreto las soluciones de estas tres pistas que doy de una nueva astrónoma. La primera sería de radióloga pasó a ser radioastrónoma. La segunda pista es la Segunda Guerra Mundial le ayudó a destacar en su campo. Y la tercera pista fue investigada por la Agencia de Inteligencia y Espionaje de su propia nación. Esas son tres pistas. Ahí quedan las pistas. Por el entorno de las pistas ya no será del siglo XVII ni XVIII, evidentemente. Ya parece que es más moderna. ¿Vale? Más moderna. Así que ahí tenemos. Pues antes de dar paso a los chascarrillos, quisiera comentaros la revista que ha salido de mayo, que tenemos una cosa muy interesante que comentaros. Bien, la revista de mayo... Era obligatorio hoy que estuviera aquí, ¿eh? La tenemos que... Bueno, ya vendrá, no te preocupes. La noticia de iniciales que vienen así cortitas, destaco el Congreso de CEA en Cuenca, que nos viene aquí una reseña que dice que se abre el plazo para presentar las ponencias. Acordaros que es del 1 al 4 de noviembre de 2018 en Cuenca y se ha extendido hasta el 15 de junio, pero que la gente que quiera presentar ponencias y tal no lo apure hasta última hora para poder organizarlo mucho mejor, ¿vale? Inscripción también empieza ahora. Sí, la inscripción también empieza ahora. Y quien quiera puede ponerse en el 13 CEA Cuenca, lo busca en internet y ya se puede uno escribir. Más cositas. Homenaje a Stephen Hawking. Claro, viene un artículo recientemente fallecido. Cuando cerraron la revista anterior no estaba todavía, ¿vale? Tenemos que leerlo porque ha salido publicado también lo último de él. Ah, ¿no? Sí, lo último de él, sí. Tenemos que investigar un poquitín y traer algún día algún monográfico, alguna cosa de las últimas cosas. Sí. En el tema libros os traigo que se ha reeditado la tercera edición, que ahora viene ilustrada, del libro A ras de cielo de David Galadí. ¿Vale? Y Juan Carlos Casado. Interesante. Yo lo tengo, un anterior. Un anterior, claro, y de incluso dedicado. Pues una edición nueva, incluso ilustrada, más chula, ¿no? Artículo central, resolviendo el misterio del metano marciano, ¿vale? Por fin han dado con la tecla de por qué allí existe esa cantidad de metano. Bien. Siguiente, 100 lunas cuadradas, de Elena Mora, que es una exposición divulgativa para adentrarse en el cosmos utilizando la luna como medida, como unidad de medida, lunas cuadradas, ¿vale? Es una exposición divulgativa, que nos habla un poquito de ella. En la observación del sistema solar es el Sol y 3. Ya ha habido el 1, el 2 y el 3. La parte número 3 de observación solar está dedicada a los eclipses, ¿vale? ¿Cómo y de qué manera podemos ver y programar un visionado o una fotografía de un eclipse? Más cosas por aquí. Venga, efemérides, el sol, la parte del sol, que está muy, como sabéis, muy flojita. Lo he visto en vuestras carnes. En la feria. No vimos nada. Porque estaba muy, muy paradito la cosa. Venga, más cosas. En Estrellas Doble nos habla nuestro amigo Rafael Benavides de la enana marrón en Alula Australis. Y después, en Polvo de Estrellas, nuestro querido amigo también, Juan Luis González Carballo, nos habla de Tierra Trágame. Un artículo muy, muy simpático que habla lo de Tierra Trágame. Cuando él, por ejemplo, cuenta en primera persona alguna cosa que le ha pasado, que ve algo extraño en el cielo, y entonces, aunque lo compré varias veces, lo mandas a los sitios y con los dedos cruzados y tal, resulta que era un asteroide conocido o algo, y tú pensabas que había descubierto algo, ¿no? Habla de un caso aquí muy simpático, que le han dado hasta un diploma, que vio una cosa muy rara entre la Trífida y la Laguna. Un astrónomo muy reputado, que viene aquí. Y lo mandó y tal, y a las pocas horas dice, no te has dado cuenta que es Marte. He visto la foto. ¿Lo has visto? De Marte. Y entonces le han mandado la sociedad esta que registra las cosas, un diploma como descubridor de Marte a este hombre, y lo ha tomado un poquito con humor, ¿no? Muy simpático el artículo, lo recomiendo. Dobles que podemos ver en primavera, algunas nebulosas, mis nebulosas preferidas. Los planetas también, porque ya sí, los planetas. Después, de la parte de mecánica que nos gusta tanto a Miguel y a mí, es una review, la primera parte, de la montura ecuatorial Skywatcher EQ6R. ¿Vale? Un puntito más, una versión nueva de la típica EQ6 de toda la vida, como la que tengo yo. Que algún día podemos hablar de ella. Muy bien. El apartado que quería al final ya y que quería comentar es el apartado de fotografía. Como siempre, vienen unas fotografías espectaculares. Viene una, la imagen del mes es de señor Raúl Villaverde, ¿vale? Que para hacerla está muy bien, pero para hacerla han hecho falta tres tíos. Un observatorio, el Observatorio Astrofotográfico de Ocentejo, en Guadalajara. Tres personas, Raúl, Domingo y Nicolás. unos con la cámara de 6 Canon y otro con la Canon de 5 Mark III. En RGB 50 tomas de 400, en H-Alpha 50 tomas de 600 y en Oxígeno 3 40 tomas de 600, claro. La foto es, vamos. Pero lo que me interesa más es que resulta que han vuelto a publicar una foto que se llama Luna y Molinos, de nuestra querida amiga Lupe Fernández Vega. Es la segunda que le publican. Esta no es al uso, como ella hace de nebulosas y tal, sino que es una luna llena en un campo de aerogeneradores. Una superluna en un campo de aerogeneradores muy chula. Enhorabuena. Lupe, a ver si vienes como la otra vez, aquí, pero como la otra vez que viniste, que te publicaron, a ver si vienes y nos explicas un poquito, que siempre nos gusta tenerlos por aquí a Lupe y a Andrés, ¿vale? Y con qué mejor que le han publicado una foto. Qué nivelazo tenemos ya, ¿has visto? Qué nivelazo. Bueno, pues nos quedan un poquito, a ver si podemos hacer chascarrillo. Sí, yo creo que sí, son cortitos, pero bueno, por lo menos voy a decir la solución de la semana pasada. Antes que nada, decir ludociencisascarrillo@gmail.com para que nos mandáis la respuesta. Este era súper fácil y no habéis mandado otras veces más difíciles, la habéis mandado y era un pequeño pajarito que ya puedo decir que era un canario, que bueno, dijimos que era un canario y que además se llama Eureka, una pista más que doy ahora, pero ya voy a decir la solución. Se pierde en el desierto y se encuentra con una botella de agua, pero la botella de agua está enterrada, casi hasta arriba del todo, nada más que enseñaba la boquita y resulta, bueno, tenía 20 centímetros de alto, la boca era de 2.5 y estaba enterrada por lo menos 18 centímetros, con lo cual el pajarito ni ponía de desenterrarla ni romperla con el pico y dio un primer buche, pero claro, porque la botella estaba llena y sin tapón, pero no podía beberse la botella entera. Entonces, ¿cómo lo hizo? O la primera pregunta era, en el lado oscuro, ¿de quién era la reencarnación del pajarito? Llamándose Eureka, claro. Ahora ya, todo el mundo sabe ya qué es lo que puede aplicar. Pues claro, el principio de Arquímedes, coger unas piedrecitas o una arenita poco a poco y echándola en la botellita. Va subiendo el agua. Y entonces el agua, pues cada buche que da, pues cuanto más piedras eche o más que quepan por los 2.5 centímetros con el piquito, pues más agua va a poder ir viviendo. Entonces, esto fue, como sabéis, uno de los temas más importantes. Yo creo que de las cosas estas... como lo de Newton, ¿no? Lo de que se te cae... Bueno, pues Arquímedes, si os acordáis, fue porque se metió en la bañera y vio cómo... Rebosaba el agua. Rebosaba el agua. Pues esto es lo que aplica el pajarito. Él lo hizo, lo recordamos, aplicando algo más porque quería demostrar si una corona era de oro. Eso es. ¿Eh? Que era, lo hemos traído alguna vez lo aquí. Lo hemos traído alguna vez, ¿vale? Os lo recuerdo brevemente, aunque no hay mucho tiempo, pero... El rey de Siracusa. El rey de Siracusa. Yo lo cuento todos los años. Ay, ay. Por cierto, mañana se examinan mis alumnos de Arquímedes. De Arquímedes. Bueno, pues fíjate. Espero que ninguno diga, principio de Arquímedes, que me contestaron una vez y me dijo, la A. La A. ¿Cuál es el principio de Arquímedes? La A. Claro. Bueno, nos puedes darla por error. Lo tuve que aprobar. Bueno, déjame que termine el chascarrillo, porque si no, el próximo chascarrillo. Como sabéis, tanto en el lado oscuro como en la ciencia, todo el mundo quiere saber clasificar a las personas, cómo somos, las creencias. Bueno, en el caso de la astrología dicen que hay 12 tipos de personas, ¿no? De acuerdo a nuestra ascendencia, aunque nosotros sabemos en la ciencia, que, en astronomía, que son 3 de las constelaciones y no 12. Pero bueno, ahí hay un lío de cuántas personas son. Y hace ya mucho tiempo, en una tumba que se encontró, una tumba algo parecido, ¿sabía? Había un epitafio en la piedra que decía... durante mi vida he descubierto de forma muy precisa cuántos tipos de personas hay en el mundo y lo he demostrado, pero me lo voy a llevar a la tumba. Bueno, pues eso decía el epitafio, claro, eso es una curiosidad ya para todo el mundo, que total, que hubo un día que se decidió abrir la tumba, a ver qué es lo que se había llevado el hombre a la tumba, y en el pecho, bueno, en el pecho ya no, ya lo que quedaba allí de resguardo, lo que sea, había de izquierda a derecha un palo y... como un anillo, una sería una corona o algo, pero ya sabía que daba flores, un aro y un palo. Bueno, pues la pregunta es, ¿cuántos tipos de personas hay? Y si sabéis quién podía estar enterrado allí ya, pues mejor todavía. Pues mejor todavía. Y por último, no solo decir cuántos tipos de personas hay, sino cuáles son. ¿Cuáles son? Tipos, ¿cuáles son y quién está enterrado? Hay, y lo único que sabemos al abrir la tumba es que hay un palito y un, círculo, un anillo, un arito, un aro. Un círculo, un aro alrededor. Bueno, yo creo que ni a Fernando VII se la ponía más fácil. Bueno. Esto es para que participéis y podáis Bueno, pues nada, un minutito queda. A ver, me gustaría utilizar un minutito para una cosa, dime. Para un anuncio. Para el anuncio de para lo del CEA de Cuenca. Ah, dime. 23 CEA de Cuenca. Sí. Ya está abierto el plazo de inscripción. Empezaba sí. el 23 de abril. Uh-huh. Hasta el día 1 de mayo se produce una bonificación. ¿De 1 de mayo o de junio? Hasta el 1 de mayo. No, es hasta el 15 de octubre. Sí. Porque el CEA de Cuenca es el 1, 2, 3 y 4 de noviembre. De noviembre. Que cae en jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y hasta cuándo es la bonificación? Es el puente de todos los santos. Claro, se aprovecha precisamente ese jueves, que es fiesta, viernes, hice el puente y ya realmente se aprovecha esos 4 días como para que toda gente que tenga problemas laborales, por motivos laborales no pueda asistir, pues tenga una excusa perfecta para poder asistir, ¿no? Entonces va a haber una bonificación el primer mes, desde que se abrió el plazo, desde 29 de abril hasta el día 1 de mayo. Ah, yo no, puedo. No, no, de mayo, no, 30 de mayo. 30 de mayo. Hasta el 30, todo el mes de mayo. Perdón, me he equivocado. Después costará el precio normal, ¿no? Normal, sí. Al 30 de mayo, correcto. ¿Eh? Así que, precisamente, los que pertenezcan a una agrupación astronómica, el precio es de 40 euros, la inscripción. Luego está la cena de clausura, que son también 40 euros por persona. O sea, que más o menos una persona que se inscriba en el CEA de Cuenca, más la cena de clausura, son 80 euros. Hombre, yo lo digo porque hay que aprovechar esa bonificación porque luego son 50. O sea, que realmente... Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado otro jueves más. Nos despedimos hasta el jueves 10, no, que es acordaros que es feria aquí en Jerez y no está cerrado, hasta el 17, ¿vale? A ver, el 17, sí, 17. Jueves 17, continuamos con nuestro programa en Un Punto Azul. Buenas noches y hasta el 17. Buenas noches. Recuerda, estamos en Facebook, Un Punto Azul, Instagram, @AAMagallanesJerez, en iVoox, Magallanes Un Punto Azul, en iTunes, @AstroJerez. Hasta luego.